Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Lento, hija de...